FM Providencia 90.3 comunica a sus oyentes que no se responsabiliza por los contenidos que serán emitidos a continuación. A partir de este momento, figura como único responsable El Andén. Se solicita a los señores pasajeros, por favor, tomar asiento. Ajustar sus cinturones y disfrutar del viaje más inesperado para sus oídos. En este instante comienza el recorrido por las vías de la música. Esto es El Andén. El Andén. Buenas tardes, otro programa del Andén, hoy primer sábado de junio. Para que me saco lo que me está obstruyendo la vista. Bueno, estamos sábado 2 de junio, como decía. Hoy empezamos el mes de junio, ya empezamos a transitar la segunda etapa del año. Mes número 6, para los que todavía no saben qué número es junio. Una curiosidad, digo, ¿no? Y hoy estoy acompañado porque hay mucha gente de estudio, esto me gusta mucho. Primero acá estaba a mi lado la señorita Pamela, que me estuvo ayudando el sábado pasado a hacer el programa. Una repercusión impresionante después que subí el programa a la página de internet. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, acá estaba para comentar un par de cosas también después en el resto del programa. Está como... Volvió. Después de la ausencia, pero no por culpa de él, del sábado pasado, volvió el señor Raúl Darío Luna acá enfrente mío, detrás de la pecera. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Qué tanto mal tiempo. Qué mal que se escucha. Muy, pero muy feo, ¿eh? ¿Este micrófono o sí, todo en general? Ese micrófono. Ahora después lo vamos a estar solucionando. Compartan mientras tanto. Y quiero hacer un... Parame la música. ¿Qué están escuchando? Hay algo sonando. ¿Escucha? Un tema, sí, pero... Es un tema. No viene de acá, ¿eh? ¿Te diste cuenta? Es el Pitufo Enrique, diría el de Crónica. Bueno, con este tema de fondo... Escucha. Si lo pudieras levantar, lo levantaría. El señor Matías Orieta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, che? ¿Todo bien, Mati? ¿Tiempo? Sí. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Bueno, muy bien. Volviendo entonces de las actividades físicas, me imagino, del colegio. Actividad del servicio. Actividad del servicio. Muy bien. Cada vez más grandote volvés del colegio, Mati. Así parece. No, bueno. Qué sé yo, mirá. Así parece. ¿Que te hicieron correr mucho estos últimos meses? ¿O pasaste la etapa ya de...? No, ya la pasé ya. Muy bien, muy bien. Ahora mandás a correr a otro. A seis meses de ser jefe ya. Muy bien, un aplauso para Mati. Ahí está. Bueno, hoy tenemos en el programa, pasando ya a lo que es el programa, un montón de cosas. Tenemos otra vez las mismas calles. Vamos a estar hablando un poquito de unas calles muy conocidas en la capital federal, como son Diagonal Norte y Sur. Vamos a un par de curiosidades, vamos a tirar nada más. Vamos a tener las noticias del rock, como siempre, el tema de película. Hoy es el tema de un documental que está muy bueno y hay que verlo. Y bueno, y por supuesto las noticias de la semana, las cuales vamos a empezar en un ratito nada más a contarles a todos ustedes qué ha pasado en la semana. Esta que nos estuvo la última semana de mayo y empezando la primera semana de junio. Así que Darío, ¿qué te parece? Ya son las 20:47 y empezamos con las noticias. Ah, tu micrófono, ¿puedo usar el otro? Usalo. Empezamos las noticias del lunes y se nos va el primer bloque del andén de este sábado 2 de junio. Lunes. Una brecha que se agranda en la CGT. En medio de la tensión interna de cara a las elecciones sindicales, Moyano se defendió de las acusaciones de personalismo y cargó contra los gordos. Lescano dijo que si el secretario general mantiene su postura, el Congreso podría ser una batalla campal. Oh, una batalla de gordos. Sí, me sonrisa un poco. Es una sanción para meter miedo. En el colegio Monseñor Audino Rodríguez y Olmos le aplicaron 24 amonestaciones a una estudiante de 16 años que recordó los crímenes de la última dictadura. La madre de la alumna aseguró que las autoridades buscan amedrentar a los demás adolescentes. Mira vos. La muerte de un testigo clave. Cristian Ibaceta fue atacado en su celda individual mientras estaba la puerta cerrada con llave. Le asestaron 24 puntazos. Murió en terapia intensiva. Fue el testigo clave en el juicio por torturas contra 27 policías. Iba a salir en un mes. Mirá vos. Ahora tenemos acá un interno que después de lo sucedido charla con un periodista y le hace una nota y le hace una pregunta clave de cómo se sienten en este momento los internos de Neuquén, donde tienen mucho miedo en realidad. Así que los escuchamos. ¿Cuál es la situación adentro? ¿Cuál es el clima que se vive ahí adentro? El tema ahora está tranquilo. El tema es que nosotros estamos uniéndolo justamente para que no suceda lo que pasó el otro día. Que no vuelva a pasar. Para prevenir el futuro. Justamente le estamos tratando de solucionar un problema a la misma policía, nosotros. O si bien quieren ellos que haya otra muerte, ¿me entendés? Uh-huh, claro. No sabemos nosotros a qué puede llegar el extremo después. Estamos pidiendo acá nosotros dentro del pabellón que lo traigan y la policía viene con amenazas, todo, con la escopeta, que lo único que tiene es represión, nada más que represión. ¿Me entendés? Uh-huh. Se cierran al diálogo, se cierran a la razón, ¿me entendés? Sí. Entonces, eso es lo que nosotros... Lo único que nosotros garantizamos, lo único que le pueden garantizar en este momento la integridad física de los muchachos, somos los internos del pabellón 1. Uh-huh. Eso somos conscientes nosotros y todo el mundo es consciente de eso. Uh-huh. ¿Entendés? Los muchachos que son primarios, nuevos, vienen mentalmente, sí, pasar por una experiencia muy difícil, muy jodida. ¿Viste? Uh-huh. No es macana lo que estamos diciendo, ¿viste? Psicológicamente a los muchachos les afecta. Entonces nosotros los podemos atender bien acá en el pabellón, van a tener la contención que no le prestan ni la autoridad, ni psicólogo, ni nadie. Uh-huh. Al margen de que hay una causa paralela, una causa por un... Van a estar dentro de la unidad lo mismo, o sea que no sabemos, claro, cuál es el inconveniente. Claro. Máxime de que todavía dentro de la unidad, del mismo pabellón ese, sale gente con salida transitoria. A la calle, ¿me entendés? Entonces, si hay un sumario, no puede salir gente a la calle. Lloras, te pongo el disfraz, pero no quiero que sonrías, no. Si gritas, miro para atrás. Si bailas, te marco el compás, pero no, mira que te aplaudan, no. Como un esclavo, como un sastre, como un mago, voy tirando de la soga para que encarcela tu amor, porque me voy a cruzado para

se encandila con lo que está por venir. Hacer con tanto cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad, bajo un árbol me refugio del calor, en el silencio escucho el río. Jueves de 14 a 16 compartimos la tarde entre mates y sueños. El primer programa realizado desde el Cotolengo de Claypole. Con la conducción de Alberto Soroch, entre mates y sueños. Los jueves desde las 2 de la tarde por Providencia. 90.3. Late por vos y para vos. Providencia. 90.3. La mística hecha sonidos. El andén. El andén. El andén. El andén. El andén. El andén. El andén. Prohibido cambiar la radio. FM 90.3. Subí el volumen. El andén. Segundo bloque del andén, estamos acá ya. Darío, contame cómo va la Argentina. Sigue 3-0. 3-0 con goles de, si sabes, ¿sabes algo? ¿O lo tenemos para un ratito? Con más detalle de minutos. Sí, para un ratito y te cuento más detalles. Bueno, listo. Agüero, Messi, Higuaín. Haces un par de llamadas y listo, y claro. Tenés la información. ¿A quién vas a llamar? ¿A Sabela? No, a Sabela, pues sí, a su ayudante que está ahí, a uno de sus ayudantes que está ahí en el campo. Muy bien. Mientras tanto te cuento y les contamos lo que es las mismas calles del día de la fecha. Mati, no sé si te acordarás vos del año pasado, ya veníamos haciendo de un nombre de la calle de la Ciudad de Buenos Aires, sí. Y el por qué se llama, sí, así esa calle. Bueno. El sábado pasado era muy loco porque en la calle se llamaba Herminio Más Antonio. ¿Herminio Más Antonio? Sí, y... Ah, pero es Herminio y el signo de Más y Antonio. No. Era Herminio, el apellido era Más Antonio. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo escuché, me gustó la historia. ¿Te gustó la historia? Un gran jugador, sí. Es la única calle, te cuento, Mati, sí, que homenajea a un futbolista en la Ciudad de Buenos Aires. Era un jugador de la década del 30 del Club Atlético Huracán. Y la calle está situada en la calle, en el barrio de Parque Patricios. Sí. Así que bueno, es la única, esa era la curiosidad, que era la única que homenajea a un futbolista. Y por ser así, que quizás a nosotros ni nos suena. Herminio Más Antonio, pero sin embargo jugó en la selección argentina, quebró récords en el fútbol nacional, salió campeón de sudamericano con Argentina, tiene su historia y varios equipos también encima. Así que bueno, ahí tenemos la calle. Y hoy es el turno de las calles. Gol de Argentina. Gol de Argentina. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Di María. 4-0. 4-0. Muy bien. ¿Cuánto va, Darío? ¿Ya empezó el segundo tiempo? Sí. Sí, van 31 ya del segundo. 31 del segundo, 4-0, sí, sí. Argentina en el Monumental, entonces. Exacto, gol de hasta ahora, ¿no? De Agüero, Higuaín, Messi y Di María. Muy bien. Ahí estamos, entonces, el equipo de Sabela. En otra fecha más para las eliminatorias de Brasil 2014. Sí, sí. Chile también ganó 2-0 en Bolivia, ya en La Paz. Partido difícil. Partido difícil. Empató Uruguay con Venezuela 1-1. Así que esto le deja a la Argentina con posibilidad de quedar ahí punteros. Sí, sí, sí, el paso libre. Muy bien. ¿Y la semana que viene? ¿Qué le espera a Argentina? Queda libre Argentina. Ah, sí, tenés razón, queda libre. Y después después tiene que viajar a... Después viene Paraguay. Exactamente. Partido que se pierda Agüero ya, por tarjeta amarilla. Acumulación de tarjetas amarillas. Exacto. Mirá vos. Agüero la re... Como diría la policía, ¿no? Le sacó amarilla por... si no me equivoco, por simular un penal que no fue. ¿Qué? Una estupidez. Amonestación tonta. Quiero decirla así, tonta. Bueno, seguiremos informando entonces del partido que se está desarrollando en el barrio de Núñez, en el Monumental, que por fin se usa para un partido importante. Exactamente. No, digo, un dato. Recordemos también igual que la selección va a salir ya del... Va a jugar obviamente en el Monumental, pero también va a empezar a recorrer el la interior, provincia. Sí. Va a jugar en Córdoba, por ejemplo. Un muy buen escenario, un escenario donde no perdió nunca. Muy bien, es un buen dato ese para tener en cuenta. Ahí está. Gracias. ¿Qué estamos? ¿La cuenta? Acá nos llegó por cortesía de FM Providencia un tecito. Un tecito, mirá vos. Para que vean que nos cuidamos. Un tecito. No es un té, como diría Capuzotto, es una infusión de una planta asiática. Claro. Bañada con agua caliente. Acompañada de un... De un soufflé de chocolate. Delicioso pastel. Y te sale 250 pesos. Está bien. Muy bueno, entonces está bien. Para evitar el resfrío y todas esas cosas. Sí, viene algo calentito con estos días frescos. Muy bien. Se vino el frío, ¿eh? Sí. Se vino, al final se vino. Bueno, ahora sí volvemos otra vez a las mismas calles. Y decía, lo que hoy en día se llama Diagonal Norte y Sur, que también se llaman Roque Sáenz Peña y Julio Argentino Roca, las calles. Y es una curiosidad, porque en 1914 fallecieron los dos expresidentes, Roque Sáenz Peña... En 1914, el 9 de agosto falleció Roque Sáenz Peña y el 20 de octubre de ese mismo año falleció Julio Argentino Roca, y eran dos destacados representantes de la llamada generación del 80, 1880, que justo dio comienzo también a la era del modelo agroexportador, cuando Argentina era el granero del mundo y empezaba a entrar en la División Internacional del Trabajo y empezaba a entrar en el mundo capitalista también. Entonces, en el marco de todo esto, por esa razón y porque fallecieron en 1914, se les dio sus nombres a las dos avenidas que proyectaban abrirse en esos años, justamente. Justo esos años se iban a abrir esas dos avenidas nuevas, esas dos arterias de hoy en día de la ciudad de Buenos Aires, y se le dieron llamar Roque Sáenz Peña y Julio Argentino Roca, representantes de la generación del 80. Esa primera curiosidad de las calles. Segundo, el monumento que recuerda al presidente Roque Sáenz Peña se encuentra en el cruce de esa avenida y la calle Florida. Justamente está, como no podía ser de otra manera, en el cruce de la avenida Roque Sáenz Peña, justamente. Y el presidente Agustín Justo asistió al acto de inauguración en esas épocas, en agosto de 1936, con su ministro de Relaciones Exteriores. Esta es otra de las curiosidades, porque justamente el presidente Agustín Justo, que asistió a esa inauguración, con su ministro de Relaciones Exteriores, como decía, Carlos Saavedra Lamas, yerno de Roque Sáenz Peña. Así que bueno, queda todo en familia en eso, ¿no? Y bueno, esa fue la segunda curiosidad de la calle, de la misma calle. Y la tercera es que las diagonales norte y sur, o sea, Julio Argentino Roca y Roque Sáenz Peña, abiertas en la década del 20, como decíamos, se diferencian del tradicional trazado de todas las otras calles, y esas arterias lo que exhiben, justamente, pero no en las calles, sino en las fachadas que contemplan las calles, que dan al frente, que se enfrentan en cada una de las aceras de la calle, por decirlo de alguna manera, más vulgarmente veredas, exhiben una característica muy curiosa y única en las calles de la ciudad de Buenos Aires, y es que todos sus edificios, todos tienen una altura de 33 metros. ¿La sabías esa? ¿Habrá sido calculado o mera casualidad? No sé. Se puede haber calculado, no creo. 33 metros, pero cada uno de 33 metros. La edad de Cristo, debe ser en referencia a él. No, puede ser. No metas religiosidad. Y si no me creen, ni misticismo, pueden ir a medirlos. No, o sea, el que no me crea, que vaya y lo mide. Una cinta métrica de 33 metros. Lo tirás desde, viste, lo enganchás desde la punta. Pero sino que lo haga mucho más fácil. Más o menos cada piso tiene entre 3 y 4 metros. y pueden contar los pisos de los edificios y sumar y ver si da justamente más o menos de 30, en el rango de 30 metros. No sé, digo. Y una cornisa, tiene una cornisa a todos los edificios, que se extiende a 28,66 metros. O sea, a la altura de 28 metros, tiene la cornisa todos. Tienen una cornisa que los delinea toda la fachada de los edificios que están en esas arterias de la ciudad de Buenos Aires. También, otra, la última curiosidad que te voy a decir, es que las ventanas y los balcones son todos iguales. Mirá vos. No, entonces sí, o fue de la misma constructora. Fue o... premeditado. Claro, fue premeditado. Esto es la construcción de la década del 30. Esto quiere decir que se tienen que tirar abajo y hacer de nuevo los edificios. No. Porque si no va a seguir habiendo derrumbes como hubo la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con buen mantenimiento todavía. Que salió. Siguen a pie. Sí, que salió a decir. Salieron a decir del gabinete de Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, después de esta, de este derrumbe. Que después del derrumbe, después que todo se dedujo y se comprobó que todos los obreros que estaban trabajando allí, era una obra en construcción, estaban a salvo, que tenían lesiones leves y nada más, porque estuvieron desaparecidos durante varias horas entre los escombros, 6 obreros al menos. Entonces, después que pasó todo el problema, había gente custodiando el lugar del derrumbe. Y bueno, pasa siempre eso. O sea, sí. gente ya no había. Digo, está bien que esté custodiado, pero tendría que haber sido antes. Siempre para pasa evitarlo, lo mismo, ¿no? Siempre es el después, nunca es el antes. Y bueno. Que en vez de buscar la prevención, buscan curar. ¿Para qué? Cierto. ¿Y cómo dice? Mejor prevenir que curar. Me gusta tu reflexión. ¿Y cómo es el dicho? Mejor prevenir que curar. Ahí está, bueno, eso había escuchado bien. Ahí está. Un dato. También. Acá en el andén te tiramos datos. Después vos... Hacé lo que quieras. Hacé lo que quieras. Fijate lo que hace con ellos. Y con esta reflexión nos vamos al el segundo día de noticias. ¿Te parece? Bueno. Ahí va. Lo tenemos a Juan Manuel Álvarez, que te va a decir que son las noticias del martes. Y ¿sí? Lo esperamos al señor Álvarez a ver si se aparece un día de esto. Si se aparece... Estoy arreglando un encuentro virtual con el señor Juan Manuel Álvarez. Vamos a ver si se puede hacer posible... En el día de hoy puede ser que aparezca, o si no el sábado que viene, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, te dice que es el día martes. Mentiras sin picar. Martes. Con la cúpula de nuevo sobre el accionar policial. La Cámara anuló el sobreseimiento a 45 policías de la Metropolitana y de la Federal en la causa del indoamericano. En duros términos, la Cámara también apartó al juez Eliseo Otero, quien prácticamente había dejado la causa paralizada. En el expediente, por la represión de diciembre de 2010, se investiga la muerte de 2 personas. Y aquí vamos a estar escuchando lo que se decía sobre el tema. En términos concretos, lo que la Cámara ha dicho es que el juez quedó sospechado de parcialidad por la posición que adoptó en este sobreseimiento, y esto conlleva a que la preservación de esa garantía constitucional para todas las partes implique la necesidad de establecer o de pasarle la investigación a un nuevo juez, ¿no? Así que el juez decida, en definitiva, que otro juez distinto de Otero decida sobre el planteo de indagatorias que la Fiscalía hizo, así que sobre la construcción del caso que la Fiscalía hizo a partir de los elementos de prueba. La vuelta del reclamo por Malvinas. Evo Morales adelantó que se discutirá en la próxima asamblea de la Organización de Estados Americanos. El presidente de Bolivia, país donde se reunirá la asamblea de la OEA, contó que se discutirá sobre Malvinas luego de la falta de acuerdo en la cumbre de Cartagena. También adelantó que Hillary Clinton no participará del encuentro. Bueno, Estados Unidos igualmente ya presentó, ¿no?, su postura de sí. neutral. Decí. Igual, como que la postura de Evo es muy estratégica, porque dijo Malvinas para Argentina y quiere mar para Bolivia. Con lo cual es como... Y bueno, busca un apoyo. De Argentina. Exactamente. Y bueno. La salida de Luciano... Esto es así, la política es así. Sí, pero estamos hablando de la salida del Océano Pacífico por el paso de Chile, ¿no? Sí. No está mal tampoco. No está mal porque están pagando impuestos para todos lados para salir al océano, que es algo que le favorece mucho a un país como Bolivia que se está desarrollando en estos momentos. La justicia allanó la casa del represor Menéndez. Memoria, verdad y justicia. A raíz de la confesión del dictador Jorge Rafael Videla, quien reconoció la existencia de listas parciales e incompletas de detenidos desaparecidos confeccionadas por los comandantes de cada una de las zonas militares en la que fue dividido el país durante la última dictadura, el juez federal Alejandro Sánchez Freites ordenó el allanamiento, que se concretó por la mañana del día martes, del domicilio particular del ex jefe del tercer cuerpo del ejército, Luciano Benjamín Menéndez, en Córdoba. ¿Estarán en la casa todavía? Me pregunto. Esa es la pregunta. ¿Después de cuántos años estamos hablando? 76, soy muy malo para sacar cuenta, pero 34 años. ¿Es así? ¿34 años hace? Sí, ¿no, Mati? 76... Sí, son sí. Cuatro, son 34 años. Después de 34 años, ¿las listas seguirán estando en la casa de Luciano Benjamín Menéndez? Y pregunto. Puede ser, por ahí las colecciona y quedaron ahí. Sí. Morboso era. Es, digo. Por ahí están, se creía tan impune que las seguía teniendo. Bueno. Vamos a ver qué pasa con el allanamiento que se hizo en la casa de Menéndez. Y ahora sí, pasamos al otro par de temas que tenemos para el andén del segundo bloque. Estamos con... escuchen. No sé si vieron en el Facebook las fotos de recuerdos que pusimos desde el andén para todos los programas que hicimos aquí en FM Providencia. Y están las fotos que justamente... eran de este tema, le daba el nombre al programa, que es Esperando el Milagro. Vamos a escuchar Las Pelotas ahora. Un grato recuerdo y próximamente, fíjense en la página, entren a la página www.landen.tk, que de paso no dije la vía de comunicación, ahora te las digo. Entren porque van a empezar a aparecer audios. Audios del recuerdo, de Esperando el Milagro, de Ha Sido un Gusto, de Radio Tomada. Vamos a empezar a poner cosas que... sinceramente divertían mucho, eran buenos momentos. El otro día estaba hablando con Juanma y me dice, qué buenos momentos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Así que bueno, escuchamos a Las Pelotas Esperando el Milagro. Y después, además de Casa Rock, que siempre Pablo Noguera nos tiene acostumbrados a presentar. Y bueno, y ahí a tirar temas de las chicas que... Saludos a Pablo Noguera, no sé qué será de su vida, pero está haciendo un programa, está haciendo un programa en una radio, ahora después te digo qué radio es, porque no me acuerdo, pero le está yendo muy bien, tiene muchos comentarios en el Facebook, muy buena data. Bien. Ya sabemos que Pablo Noguera nos tiene acostumbrado a una muy buena producción de radio. A sus grandes virtudes. Es la producción, no la conducción, pero sí la producción. Así que bueno, vamos al tema y en un ratito volvemos, gente. Thank you.

este mundo que no tiene nada que decir. Nada que decir, nada que decir. Y es igual, caminas en vano buscando el cielo, tenerlo en tus manos. Es verdad lo que ya no tengo, no sé muy bien lo de que en el infierno. Es verdad, es igual. La mañana se queda sin argumentos, pero yo a la noche me quedo sin recuerdos. Duermo en vilo porque esta ciudad es un infierno y quiero vivir en este sueño, sueño eterno. Sueño, sueño eterno. Sueño que dure para siempre. Es igual, caminas en vano buscando el cielo, tenerlo en tus manos. Es verdad lo que ya no tengo, lo sé muy bien, lo dejé en el infierno. Es verdad, es igual. Es verdad, también es normal. Es la hora 21:29. Claypole, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite Providencia 90.3 MHz. La motivación es confianza. Te mostraré. Cierra los ojos y déjate caer hacia atrás. Yo te detendré. Eso es confianza. ¿Listo? Sí. Tres. Dos. Momento. Diga. Oh, Dios mío, hombre, en el piso. Fue el teléfono. No generes desconfianza. El andén. Seguimos en el andén y tenemos en estos momentos la columna del rock, como siempre. Hoy tenemos más que nada fechas de algunas bandas que queremos comentar, porque ya son las 9 y media de la noche, nos corre el tiempo. Darío, ¿terminó el partido? Sí, terminó, ganó Argentina 4-0. Finalmente 4-0, con goles de Agüero, sí, en posición adelantada a primera vista, Higuaín, Messi y Di María el último. Muy bien. 4-0, buen partido de Argentina. Buen partido. Hay que corregir muchas cosas como siempre, principalmente lo que es de mitad para abajo. Una mitad cosa es abajo. Argentina de mitad para arriba y... Bueno, eso es lo que... La otra Argentina. Le... Le preguntaban en la conferencia de prensa ayer a Sabella si tenía miedo porque era una defensa muy joven, o había puesto gente un poco sin experiencia o algo en el equipo, y él decía que no, que había que ver, que había que probarlo y bueno, y esas cosas. Primero te voy a decir una cosa, Pablo Noguera está en www.dak, o sea, yo te lo deletreo, dak y después triple A, como diciendo de acá, ¿viste? Sí, sí. Que sigue, de acá, completito, www.dak.com.ar, ahí lo podés escuchar, y te cuento que hace 4 días estuvo haciéndole una nota al señor Miguel Cantilo. Bien. Como siempre nos tiene acostumbrado Pablo a esas notas a grandes del rock. De las décadas viejas del rock. Y que cuando estás al aire y decís Miguel Cantilo, te dice: no, pues Miguel Cantilo tocó su primer show en la década del 60 en el teatro. No sé. ¿Qué sé yo? Así, viste. Ahí, hablando de Pablo, ¿no? Y de esto, de que tanto sabe del rock. Hay un sí. programa acá en FM Providencia los jueves. Sí. A partir de las 2 de la tarde aproximadamente, 2, 3, no me acuerdo bien el horario, pero cuando estén escuchando los jueves ahí en Providencia, escuchan ahí un programa de rock que está muy bueno. La gente que está ahí sabe mucho. Sabe mucho. Son dos muchachos que tienen como una especie de un mano a mano, una conversación como cualquier persona, no sé qué podemos tener nosotros hablando de fútbol o de rock mismo, pero sí. entre ellos dos intercambian datos, información que está buena, sabe mucho, está bueno para escucharlo. Muy bien, muy bien. ¿A qué hora? ¿Sabes la hora? 2 de la tarde. A la tardecita, sí. Así que bueno, ahí estamos, entonces. Y el nombre del programa, no, ni loco. Dos con el rock, se llama. No es mal nombre. No es mal nombre. Es el programa del mismo muchacho que también tiene el viernes. El viernes. A las 5. Muy bien. Su programa también. Son, igual son temáticas diferentes, son dos formatos diferentes, pero igual los dos son buenos. Y confluyen en el rock. Hay que escuchar, sí. Muy bien. El de los viernes tiene muchos temas. Fútbol, interés general, ¿no? Hasta chimento puedes escuchar ahí. Mirá vos. Muy bien. Te cuento por dónde va a estar la renga en estos días. No va a estar cerca nuestro, pero bueno, si se quieren hacer un viajecito al sur, pueden ir a verlos el jueves 14 de junio en General Pico, el sábado 16 de junio en Neuquén, martes 19 de junio en Comodoro Rivadavia y viernes 22 en Trelew. Vamos a estar ahí con Matías. Muy bien, se van a hacer un viaje. Viste que siempre a la renga le gusta ir al sur porque siempre está dando shows por sí, allá. Le gusta el fresco. Le gusta el fresco. Tiene mucho calor los muchachos. ¿Qué más tenemos? La franela va a estar en la costa, Mar del Plata. Ah, no, ya estuvo. Mirá vos. No tiene por ahora recitales. Tocó en Mar del Plata y en Miramar el 25 y 26 de mayo. Bien. En la fiesta patria. Y después tenemos novedades, y acá nomás divididos. Va a estar tocando el 8 de junio, la semana que viene. Va a estar en el Teatro Flores, ahí en Avenida Rivadavia 7806, 7806. Y podés conseguir las entradas en Lichi, Locuras, Ticketek, bueno. Y la puerta se va a abrir a las 7 de la noche y el show va a empezar a las 9 de la noche. Va a estar entonces el 8, viernes 8 y sábado 9 de junio en el Teatro Flores. Y después va a estar tocando el 18 y el 19 de junio en La Trastienda. Ahí está, en La Trastienda, que donde supimos ir a ver La Franela alguna vez con Darío. Exacto. Va al Carce 460 en San Telmo. Las entradas se van a vender en La Trastienda misma y en Sistema Live Pass. La puerta se va a abrir a las 20 horas y el show va a ser a las 21. ¿Tienen ustedes algún dato o algo de rock por ahí? para agregar? Si no, nos vamos a las noticias del miércoles. No, yo de mi parte no, ninguno. Mati. Nada. Mati está fuera de del mundo. Estuve en otro mundo girando. Sí, no, no sé nada, nada. El último que supe de Alma Fuerte tocó el 25 y me lo perdí. Y ahora Alma Fuerte tocó la semana pasada en Temperley también. Temperley. Sí, en Auditorio Sur. Exacto. Ah, el gran Auditorio Sur. Un buen recital. Me llegaron los comentarios de gente amiga que fue. Muy bien. Ah, tengo una más. La Sweet Mambo, que estábamos hablando el sábado pasado, una banda que tocó previamente a Caramelo Santo, hace la semana pasada, ¿no? La semana pasada, en Petecos, en el nuevo Petecos, enfrente del Boulevard Shopping, ahí en Adrogué, donde estaba el bar que se llamaba Asia, ahí se ubicó Petecos ahora. Tocó la Sweet Mambo, también antes tocaron Las Plantas de Berta, y después tocó Caramelo Santo. Y hoy va a estar a las 23 horas la Sweet Mambo tocando en las fiestas, ¿cómo que se llama? Fiestas Todo Legal. ¿Todo Legal? Sí, en vivo. La Sweet Mambo y Philip de María se llama, más artistas de circo, bueno, un montón de cosas. Va a estar Ariel Pucheta, ¿saben quién es? Pelo largo, tocaba guitarra eléctrica. Que no tenía mucho sentido cómo agitaba su cabeza con la clase de música que hacía, ¿no? No sé, tiene que ver algo con la música tropical. Sí, señor. Algo con ráfaga. Sí, señor, sí, sí, muy sí. Bien. Que él agitaba como si estuviera tocando todo el heavy metal del mundo y estaba tocando cumbia. Se equivocó, bueno, entonces, de género. Acá la Sweet Mambo dice: el lugar Todo Legal es el lugar donde la joda es cosa seria. Así que bueno, hoy se va a estar presentando entonces a las 23 horas en Todo Legal. Ahí estamos. Entonces, la Sweet Mambo. Ahora sí, pasamos a lo que es las noticias del miércoles. A mitad de semana llegamos, ¿eh? Miércoles. El jefe de gabinete realizó el informe de gestión en el Congreso. Una cita con los senadores. El jefe de ministros, Juan Manuel Abal Medina, destacó el progreso del país con inclusión social y en base a dos grandes motores que son el trabajo y el consumo de los argentinos. Esto se logra cuidando la competitividad de la moneda, el sistema de flotación enormemente exitoso, el superávit de balanza comercial y el superávit fiscal, afirmó el ministro durante su exposición inicial ante el Senado. Además, felicitó a los bloques por las leyes que se han votado en este Congreso, como por ejemplo la recuperación de YPF. Igualmente, creo que todo lo que dijo está sintetizado en estos 30 segundos, que no es mucho. No me pareció muy que se explaye demasiado el nuevo jefe de gabinete de la Nación Argentina. En muchísimo tiempo, casi en la historia, un proceso político obtiene un tercer periodo electoral. Con el 54% de los votos, 11 millones, más de 11 millones y medio de votos, y con la diferencia más grande, o la segunda diferencia en la historia más grande con el segundo candidato de la oposición. Esto nos abre a las claras de un modelo exitoso, que hoy puede mostrarse al mundo como ejemplo de un camino distinto frente al ajuste, frente a la recesión y frente al conjunto de problemas que vemos todos los días en las pantallas que sufren pueblos hermanos a lo largo y a lo ancho de la tierra. Una decisión fundamental. Documento del Plan Fénix sobre la expropiación de YPF. El prestigioso grupo de economistas destacó la importancia estratégica de haber recuperado el control estatal de la petrolera. Cuestionó en duros términos la privatización, el papel de Repsol y del grupo Eskenazi y advirtió sobre los desafíos. De penal en penal. Copa Argentina. Boca le ganó por penales a Rosario Central en los cuartos de final del torneo nacional y pasó a la siguiente ronda donde enfrentará a Deportivo Merlo. Central le ganaba 1-0 a Boca con gol de Toledo a los 39 minutos de la primera etapa, pero él mismo erró un penal a los 10 minutos del complemento para ampliar la diferencia. Y luego llegó el señor Blandi a los 29 de la segunda mitad para empatarlo. Luego el arquero Sosa hizo lo suyo en la serie de definición, que Boca ganó 4-2 y los Xeneizes pasaron de rueda por tercera vez desde los 12 pasos. Bien. Con el recordado ese patearon como 800.000 penales. 20 y pico. Sí, qué sufrimiento ese, ¿eh? Sí, por suerte tal vez se sufría menos. Igual Sosa, te digo que mucho no participó en los penales. Solamente cuando atajó, sí, durante el partido el penal a Toledo. Pero después en la definición de los 5 tiros de penal fueron remates desviados. Así es. Que él atajó. Sí, señor. Y Blandi, bueno, está cumpliendo como siempre, pero es un delantero que cumple con el gol. Ahora, fuera de eso, no ayuda en nada. Es buena idea. Es bueno porque durante el partido no toca una. Pero cuando la toca, como aquella famosa frase de... Los delanteros no la tocan. No la tocan. Pero cuando la tocan, te la mandan a guardar. Lo que estábamos hablando de Silva en el partido de la Libertadores, claro, de la semana pasada. Fluminense. No hizo nada en todo el partido porque no sé si no le salió, porque Sosa, aunque sea, es un hombre de cuidar la pelota, de protegerla, poner el cuerpo, y ni eso le salía ese día contra el Fluminense. Pero sin embargo, después, en el último minuto, hizo el gol. Y pasó Boca a la otra ronda. Le dio el pase. Así que... Sí, bien. Ahí estamos. Y qué gol. ¿Qué gol? Importantísimo. Y qué gol que todos los hinchas de Boca, por lo menos yo, y yo creo que, y me dijiste vos también, sí, sí, lo hemos gritado antes de tiempo. Uno de los goles más gritados, pero a su vez... Que no había sido gol todavía. Erróneamente. Claro, erróneamente. Bueno, escuchamos a Alma Fuerte entonces y a Ricardo Iorio para cerrar. Ricardito para los amigos. Para cerrar esta columna del rock aquí en el Andén. Otra vuelta, pulpero, que no soy chancho, soy bicho que no tiene rancho y anda arrastrando penas y alegrías. Y en eso de la repartida las balas van ganando. Otra vuelta, pulpero, a ver, para mis pares del asentamiento que están cargando con el peso hoy ante la ley por indocumentados en predios ganados al Estado, donde la milicada siempre viene a darnos palos. Después son las criaturas las que pagan en vez de un vasito de leche, un vasito de agua. Eso sí que es triste. Sirvo otra vuelta, pulpero, a ver, que el terreno ya lo he marcado y seguiré haciendo changas pa' poder edificarlo. Es que nunca habrá más torniquete que vivir con dignidad en la pobreza. Después, con los vecinos, haremos una escuela merendero. Ya no habrá niños callejeros que correrán la suerte de sus padres.

seguimos en el andén y esta es la cortina que tenemos. Celular. ¿Es Juanma? No es Juanma. Qué lástima. Bueno, y tenemos el tema de película. Y hoy vamos a hablar sobre un documental. Un documental que vimos con Pamela, no sé si lo vieron, lo habrán visto ustedes, que se llama Sin Mapa, es de Calle 13. Y en realidad está muy bueno para ver. Hicieron un viaje los muchachos de Calle 13 para ver cómo se vivía aquí en Latinoamérica. Y bueno, fue una recorrida que hicieron un viaje con todo el grupo. O por lo menos el 50% del grupo. Y recorrieron varios de los países que componen Latinoamérica, ¿no? Recorrieron Perú, recorrieron Colombia, el mismo Puerto Rico, ¿no? De donde son ellos. Y la verdad que está muy bueno. Se fueron hasta Machu Picchu, cómo vivían nuestros antepasados. Cómo se cosecha la papa. Fueron hasta la mina más alta del mundo, donde no hay ninguna corporación monopólica que la explote, porque justamente los niveles de salubridad son bajísimos. O sea, no se puede estar ahí directamente. Entonces, ¿qué hace? La gente que vive ahí, o sea, la gente que está en Perú, creo, sí, en Perú. Siempre. Está en Perú, la mina esta que es la más alta del mundo, está creo que a 5.000 metros de altura. Sí, más o menos. Sí, más o menos, 5.500 metros de altura. Y ninguna empresa, ninguna corporación va a explotarlas porque es imposible vivir ahí. Y la gente vive ahí para tener oro nada más, porque otra cosa no se puede vislumbrar en esa forma de vida que tienen ahí. ¿Cómo será esa forma de vida que ellos estuvieron ahí y de la altura y de la falta de oxígeno estuvieron medio día y se volvieron? Se volvieron de noche porque no podían estar directamente. Y encima se cortó la luz cuando estaban. Así que sí, aparte un camino difícil de llegar también. Entonces por eso las compañías mineras no explotan esa mina de oro. Y bueno, la gente de ahí ya está acostumbrada por ahí a esa altura, a esas condiciones. Pero la verdad que uno lo mira, se impresiona. Medio terrible. La sensación, me traspasó la sensación de claustrofobia y vértigo, no sé. Así es, sí, la verdad que es, si te pones a verlo, es como lo cuenta el hermano del cantante de Calle 13. Empieza a contar, van en un micro escolar, como si fuera escolar, ni siquiera un micro de, viste, de larga distancia, que vos vas cómodo, tienen que recorrer un montón de lugares. Darío sabe lo que es andar en la altura y todo lo que conlleva tener una comodidad. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a Mendoza y llegamos al límite con Chile, quizás no se siente tanto porque uno va en familia y va disfrutando el viaje, pero si uno va apretado como si estuviera viajando acá en la línea General Roca, en esos lugares con caminos de ripio, que no es a lo que nosotros estamos acostumbrados cuando vamos a Mendoza, que es ruta, pavimento, estoy hablando, es muy difícil. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El tipo, el hermano del cantante de Calle 13, René, que se llama el cantante, se llama René, iba marcando el paisaje, cómo iba pasando de un verde, de algo lindo, montaña, paisaje, a algo más salitroso, algo sin verde, más barroso, color marrón, feo. Ya el color del lugar te va marcando lo que es el clima y lo que es vivir ahí. Y cuando se bajaron, casi se desmayan todos por justamente la altura y no estar acostumbrados a esa altura, ¿no? Así que, obviamente, el corazón empieza a latir más rápido, empieza a tener menos oxígeno, bueno, y todas esas cosas que eso conlleva. Y una cosa muy interesante que también hay en el video, en el documental, es que fueron a Machu Picchu y uno cuando va de excursión a Machu Picchu, y vieron que siempre se saca esa foto y está esa montaña como en punta. Bueno, el video, todos los turistas que van a la ciudad perdida de los incas, y están y ven esa montaña y están dentro de la ciudad y recorren la ciudad, esas escalinatas que nosotros vemos interminables de piedra y esas cosas. Bueno, ellos hicieron esa excursión y hicieron otra aparte, que es donde se formó el último refugio del último cacique inca, y es lo que les encomendó a sus guerreros, el último cacique inca, de encontrarles un refugio donde los españoles no pudieran arrebatarle el trono, por así decirlo, porque ya veían que estaban siendo asesinados de manera brutal, ¿no? Entonces, el tipo lo que les encargó es llegar a la punta de esa montaña que está justamente en Pico, que es muy alta, y se fueron a hacer una excursión con un guía que sabía, y son todas escaleras que, o sea, los incas no lo hicieron, los incas pusieron piedras para subir ahí, pero ahora para el turismo, si uno lo quiere hacer, igualmente es muy peligroso, pero muy peligroso hacerlo. Son escaleras como si uno pusiera una escalera normal para subir a un techo, así de afuera, una escalera recta, pero literalmente recto, así empinado, está agarrado a las piedras y está todo mojado, barroso, y uno tiene que subir por ahí y subir escaleras, y no para nunca de subir escaleras, y llega a la cima de esa montaña, y ese fue el último refugio del último emperador inca aquí en nuestras tierras latinoamericanas, para defenderse del imperio que venía a someterlos, ¿no? Y bueno, y termina el cantante de Calle 13 con una muy buena frase, que es: a veces para ver de cerca hay que sentarse lejos. Y justamente eso es lo que hizo el último emperador inca, y se ponía a pensar él, ¿no?, en su reflexión, cuántos guerreros incas habrán muerto en poner estas piedras para poder subir a ese lugar donde se refugiaba su jefe, a quien ellos respetaban y obedecían, ¿no? Así que, bueno, no sé, es muy bueno, véanlo. Después, bueno, pasan por Colombia, por un montón de... uno de los únicos pueblos libres, según ellos mismos, donde es una mezcla de colombianos, lo que serían mestizos, y africanos, que eran los que se escapaban, de los que fueron traídos después como esclavos, y se escapaban hacia esas tierras que estaban en el medio de la selva y no podían ser encontrados. Entonces se formó como lo que ellos mismos se llaman, se autonombran pueblo libre, ¿no? Donde no tienen ninguna nación. O sea, están dentro del territorio colombiano, pero son una nación independiente, con sus propias leyes y bueno, y todo eso. Pasa que en Colombia eso está permitido. Tener una jurisdicción propia, digamos. Le respetan mucho las culturas de los pueblos originarios. Por ahí acá esto no puede pasar, porque tienen un método por ahí de resolver algún conflicto que no coincide con nuestras normas, digamos. En cambio, en Colombia sí, entonces puede ser, como dicen ellos, son libres totalmente. Claro. Así que bueno, entonces ahí está el tema, que justamente es el eje central de todo el documental, es el tema Pal Norte, si no mal recuerdo el nombre. Así que bueno, dentro de un ratito vamos a estar escuchando entonces este tema, que una de las frases de Andro le da el nombre al documental, que se llama Sin Mapa, de Calle 13. Búsquenlo, cómprenlo o bájenselo, ellos no tienen ningún problema, siempre lo dijeron, de hacerlo gratis y regalarlo a todas las personas que lo quieran escuchar. Así que bueno, ahí está entonces la historia del tema de película de hoy, que no es película, es documental. Vamos entonces, Darío, al jueves, noticias de jueves, y escuchamos el temita y después volvemos con el tema, con el bloque de cierre. Dale. Jueves. Seguimos con las noticias, con respuestas que aclaran poco y nada. El gobierno PRO minimizó su decisión de sacar de la ciudad parte de los sueldos de la metropolitana. Ante un pedido de informe del legislador Julio Raffo,

resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo. Y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe. Y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, todos, todos, todos. En el 90.3 del dial. Providencia. Señor Simpson, vamos a hacerle algunas preguntas. Esto es un detector de mentiras. Voy a hacerle unas preguntas y usted va a contestar sí o no, ¿entendido? ¡Sí! ¡El goteo de noticias! Viernes. La espera ya no se podrá cobrar más. Las compañías de celulares solo podrán cobrar el tiempo efectivo de cada llamada. Hasta ahora las telefónicas le solían facturar al usuario el tiempo de espera previo a la concreción de cada comunicación. Las firmas tendrán 90 días para adecuarse a la nueva norma. Las asociaciones de usuarios celebraron la medida. ¡Vamos! Los secuestradores de Tumbaya. 7 represores fueron detenidos en Jujuy por el secuestro de militantes del Partido Comunista. Los exmilitares y policías fueron arrestados por 6 desapariciones ocurridas entre agosto y diciembre de 1976 en la localidad de Tumbaya, ubicada en la quebrada de Humahuaca, expectativa por la indagatoria de Blaquier. Grassi, libre otra vez. La sentencia que nunca llega. La Cámara en lo penal de Morón revocó la decisión del Tribunal Oral y declaró nula la prisión domiciliaria del sacerdote Julio Grassi, condenado en 2 instancias a 15 años de prisión por corrupción de menores y abuso sexual. Ahora, el cura podrá gozar del beneficio de libertad con restricciones que implicaba, entre otras medidas, no poder ingresar a la Fundación Felices los Niños, ni ver a un menor sin la compañía de otra persona. Eduardo Calcagno, abogado del Casandín, aseguró que el fallo de la Cámara es un disparate. El gobierno negó que se proponga pacificar la economía. Fue una desmentida general. Realmente. Sí. El jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, calificó de ridiculez la versión de que el Ejecutivo estudie un plan para avanzar en la pacificación de la economía después del pago del Boden 2012 en agosto, y negó la existencia de un plan secreto al respecto circulando por los despachos de Casa de Gobierno. Esta cosa francamente no tiene ningún sentido, dijo. Y después en conferencia de prensa, el viceministro de Economía, Kicillof, dijo esto y se refería así sobre la especificación que especularon muchos y instalaron el tema, ¿no? Y después te voy a contar algo sobre esto que me llegó de una muy buena fuente. Lograr esto, para conseguir la devaluación, agitan el fantasma de la devaluación, intentan, como eso no alcanza porque nadie cree en este momento en que haya una necesidad de una mega devaluación, entonces dicen, no, te van a robar tu plata, van a entrar a tu casa, te van a abrir los cajones, van a romper los colchones, todas cosas que, la verdad, como nadie las cree tampoco, tienen que decir que tienen un proyecto que salió de mi despacho porque yo quiero especificar la economía. Eso es todo verso, eso es todo mentira, no tiene ningún gollete, no está pasando, yo no presenté ningún proyecto, menos todavía lo pegué en el ministerio, se lo di al ministro, después lo discutí con otros, otros se pelearon, se lo llevé a la presidenta y la presidenta se enojó porque no quiere hacerlo. Ahora, ¿qué es todo esto? ¿Qué de esto tiene alguna semejanza con la palabra noticia? Bueno, a mí me había llegado la información ya la semana pasada. La data. La data. No sé si posta o no, pero a mí me lo dijeron de buena fe. No me lo dijeron así como sembrando el pánico y nada, sí. Porque yo no soy nadie como para sembrar el pánico en la gente, digo. No, un compañero que trabaja en un banco, la jefa de él había tenido una reunión muy importante de muchas horas y después, como es supervisora de ellos, les había dicho que si ellos tenían alguna cuenta en dólares, que la saquen, que se la lleven en el banco porque iba a haber una especificación de cuentas dolarizadas. Digo, no te iban a sacar tu plata en términos de monto, sí, sino que te iban a cambiar $2 por pesos. Obviamente quisieron instalar que iba a pasar lo mismo que en el 2001. Claro. Esto no va a pasar porque el país tiene reservas, está de otra manera totalmente la economía hoy en día que lo que fue en el 2001, que estaba todo puesto sobre un piso especulativo y no tenía ningún sostén abajo. Ahora sí lo tiene, pero digo, lo que me dijo que se iba a hacer era especificar las cuentas dolarizadas, nada más, y vos si tenías $5,000, ponele que el dólar esté a 5 pesos, vos ibas a tener $25,000 en el banco, ¿entendés? Sí. Eso es lo que me dijo que hipotéticamente iba a... Lo que a él le dijeron, la supervisora de él le dijeron como de buena fe, que si lo tenía y quería tener los dólares, seguir teniendo los dólares, que lo saque, porque a partir... Me lo dijo la semana pasada y le dijeron a él que a partir de la semana que viene se empezaban... a querer o se empezaba a presentar esto de especificar las cuentas. Yo no sé si será verdad o no. Acá lo desmienten. Acá lo desmiente. El ministro de Economía, Kicillof, lo desmiente. Sí. Pero bueno, no sé. A mí me llegó la data de no por portal de noticias, no por Clarín, no por... De un empleado de un banco que me dijo, pibe, ¿vos tenés cuenta en dólares? O sea, yo le dije, no, flaco, la verdad que yo no tengo ningún, ni siquiera cuenta en pesos, lo que cobro me lo gasto, así que bueno, eso nada más. Bien, después me dio otra data, pero tampoco es para asustarse, digo. Ya me estás asustando. Que también, hipotéticamente, también estamos hablando, como dirían, viste, los medios para cubrirse, el IA supone que vos no estás diciendo nada. Sí. Entonces, se habría de controlar la extracción de las cuentas de los... No sé qué cuentas, ¿eh? No me digas que si es caja de ahorro, si es plazo fijo, si es cuenta corriente, no sé. Pero supongo que será plazo fijo, cuenta corriente, se iba a... Como a controlar la extracción. O sea, vos tenés 20 lucas, no vas a poder sacar las 20 lucas. Y no vas a poder sacar menos. Es lo mismo que se hizo con el cobro, sí, del sueldo. Uno va, tiene la tarjeta del banco para cobrar y uno cobra, pues decir, un sueldo, $3,000, y no puede sacar $3,000. Puede sacar $2,000 un día. Mañana puede sacar los otros 1,000. pero en un día. Eso no se hizo para restringir nada, se hizo solamente para que los cajeros sigan teniendo plata y en el hipotético caso de cobrar que caiga de primero al 5 un fin de semana, sí, que el banco no abre, el cajero pueda tener esto de decir, bueno, en 5 personas tiene 5.000 pesos más. ¿Entendés? Porque la gente puede sacar 2.000 pesos. Digo, si cobra, ponele que 5 personas cobren 3.000 pesos, bueno, van a poder sacar 2.000. Entonces va a haber 5.000 pesos más disponibles para gente que quiera cobrar y no se acabe la plata en los cajeros. Simplemente se hizo por eso. Pero bueno, es una data, sí, pero como no sé, ¿viste? Supuestamente. Bien. Quizás. Hay que esperar. No sé. Hay que ver. Hay que esperar. Tal vez. Pero hay que decirlo. Hay que obviamente decirlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nada más. Hasta aquí llegó entonces. Las noticias. Las noticias y el programa ya, porque ya son 10 y 20. Exacto. 10 y 20 de la noche. Ya nos vamos. Te cuento algo antes. Entra a www.elanden.tk. Sí. Mañana ya va a estar subidito. Si te lo perdiste, si lo enganchaste recién ahora, bueno, entra a la página y lo vas a poder escuchar las dos horitas que estuvimos al aire, casi dos horitas al aire. Así que bueno, vas a tener completito todo el programa subidito a la página. Y otra cosa, ya está la entrega de junio de Entregado en Mano, el programa de Radio Manifiesta de la Facultad de Ciencias Sociales. Y traje hoy, si lo quieren escuchar, un nuevo spot, eslogan, como quieran llamarlo, que va de separador ahí entre los bloques del programa Entregado en Mano de junio. Y que está bastante bueno, si quieren escuchar, escúchenlo. El nombre es Spot Baño. Es lo que sucede si vos te encontrás en un baño y hay alguien que te ofrece escuchar Entregado en Mano. Así que aquí va el Spot Baño de Radio Manifiesta. ¡Ay, me meo! ¡Ah! ¡Boludo! ¿Qué haces, Mati? ¿Qué haces acá en el baño? No, ¡qué gana de mear que tenía! ¡Che! ¡Tragamos! Escúchame una cosa, ¿sabes algo del programa de radio que está saliendo? No, mucha tanta información no tengo. Muchachos, perdónenlo, disculpen ahí la situación escatológica. Lo molesto, Entregado en Mano, le dejo una vez por mes. Entregado en Mano, no te voy a decir más nada. Te lo entrego una vez por mes, escuchalo, sabelo. Lo dejo, vaya, sigan ahí, los tronquitos. Entregado. No me dan papel higiénico que acá no hay. ¡Entregado! Entregado en Mano. Un programa sin excusas para no escucharlo. Bueno. Muy bueno. Ahí está. Son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que pasan, sí. En el baño. Ay, me meo es algo habitual en un baño. Uno llega corriendo y bueno, y esas cosas. Sí, sí. Así que bueno, Darío, despedida, no sé si tenés frase hoy. Tengo una acá que encontré interesante. Muy bien. Para reflexionar, ¿no? Un poco. Ya es muy tarde para soñar. Es el momento de despertar. Las palabras y las flores nada pudieron cambiar. Es el momento de luchar. Muy bien, muy bien. Una frase que se puede encontrar entre tantas otras en los temas de Ricardito Iorio, en este caso en su momento por B8. Muy bien, muy buena la frase, me gustó. ¿La podés repetir? Repetila. Ya es muy tarde para soñar, es el momento de despertar. Las palabras y las flores nada pudieron cambiar, es el momento de luchar. Muy bien, muy bien. Mati, despedida. Y supongo que vendrás el sábado que viene o ya estás otra vez comprometido. No, el sábado que viene estoy libre de culpa y cargo. Muy bien, Mati. No, sí. Hasta la semana que viene, no tengo nada más que decir. Esa es mi frase, bien. No, ya, frases de Ricardo es demasiada ya. Te comprometo, Mati, si querés, ¿no? Obviamente, para el sábado que viene traete una frase. Dale. Para terminar el programa. Dale. Alguna frase tengo que encontrar. Bueno, seguro que voy a encontrar. Dale. Pará. Ahí está, mirá, agarró. No es de despedida, pero tengo una frase de un soldado argentino. Ah, es muy buena esa, sí. Muy bien, dale. Dice, Dios, que es un padre generoso, ha querido que su hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. La carta póstuma del teniente Don Roberto Esteves dejó escrita. Estaba dirigida a su padre. Caído en Malvinas. Muy bien. Muy buena la frase. Bueno, nada. Hasta la semana que viene. Y le quería mandar un saludo. Que hoy es el día del bombero voluntario. Sí, hoy me hicieron pegar un julepe los bomberos. Estaban en el baño y yo dije, ¿dónde es el incendio? Estaba re cerca y tocaban bocina, ¿viste? Los autos. Y yo decía, pará, flacos, está... chocaron, se incendió, todo junto era, todo junto. Y no, eran que estaban festejando a los bomberos. Bien, el día de bomberos. Saludos entonces a los, claro, bomberos voluntarios. Ellos que arriesgan la vida por muchos de nosotros. Bueno, un saludo para los bomberos voluntarios, que los tenemos acá enfrente. Y nada, hay otra cosa, otro saludo que nada que ver con esto, pero que le prometí a mi amiga Tamara. Un besito. Y bueno, hasta la semana que viene. Hay que empezar a restringir eso de saludos a amigos, amigas. Sí, sí. Al bombero estaba bien. Hasta ahí estaba bien. Qué mala onda. Nosotros lo empezamos a implementar ya hace rato de no mandar saludos a nadie. Bueno, no sabía esa regla, disculpen. Aprovechá hoy porque fue el último día. Así bueno, que... era para que tengas otro oyente más. Está bien, por eso Tamara se sumó. Gracias, Tamara, por haberse sumado. Y bueno. Ahí está, saludos mandados, listo. Mirá, se tiene que sentir dichosa de que fue la última. Sí, sin duda. La verdad. Así que bueno, hasta aquí el andén. Esto fue por FM 90.3. Hemos salido una vez más desde aquí de los estudios de Enel Sur del conurbano bonaerense. Y los esperamos la semana que viene con más andén para todo el mundo. Y entren al Facebook, Twitter, página de internet, todo del andén. Todo es así, el Andén 903 y la página de internet www.elandén.tk. Ahí está, encuentren todo, comenten la foto, luego están re buenas acá en el estudio, conozcan el estudio. Hay una foto de nosotros en Mendoza, por ahí, por una vía muy vieja. Sí. Haciendo el camino difícil se llama la foto, le di en poner ese nombre. Y muy, muy buen fotógrafo sacó esa foto. Seguramente. Una piedra, ¿te acordás? Muy buena. Creo que cámara en piedra. Cámara en piedra. Se llamó el trípode, era una piedra que estaba al lado de un durmiente en las vías del tren. Y muy buen paisaje por otro lado. Y muy ahí duro el camino por esos lugares. Así que bueno, hasta la semana que viene. Esto fue el andén. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vamos con el Indio Solari. Y mientras el sol se muere aquí en el andén, hasta la semana que viene. Todavía no usé mi milagro.